La causa pasó a la fiscal, a la nueva fiscal, que es la doctora Medina. Y como es, desde que pasó a la nueva fiscal, en la causa propiamente no hubo avances en cuanto a declaraciones testimoniales. Uh-huh. Es decir, esto ocurrió hace un poco más de 20 días y la fiscal obviamente está leyendo las casi 4.000 fojas de la causa y por lo tanto todavía no ha ordenado ninguna medida. Daniel, sí. Consulta ahí en principio. ¿Están conformes con que se haya modificado el fiscal de la causa? No había agilidad y no había compromiso durante el tiempo que tuvo la causa el doctor Romero. Entonces esperemos que con la nueva fiscal tome otro compromiso y otro impulso a la causa. Es decir, son varias las cosas que tienen que coadyuvar para que esta investigación avance, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, en principio obviamente que estamos, por nuestra parte estamos conformes porque realmente no había tenido avance. Es decir, desde que la causa pasó a la doctora Molina, en cuanto a la causa misma, en cuanto a testimonio, no hubo avances porque no se tomaron más testimonios. Uh-huh. Sí hubieron testimonios interesantes en el último tramo cuando estaba el doctor Romero, pero bueno, era por actuación de policía de la DDI La Plata, que iban tomando declaraciones a los testigos que realmente le iban ofreciendo las partes, ¿no es cierto? Bueno, hubieron algunas cosas interesantes, pero más que nada respecto al encubrimiento policial. En cuanto a la causa principal, vuelvo a decir, desde que lo tiene la nueva fiscal, es decir, yo inclusive estuve en la fiscalía y traté de tener algún tipo de comunicación para ver nada más que cómo iba a ser el plan de trabajo con ella, porque cada vez que cambia el fiscal cambia la metodología de trabajo. Uh-huh. Bueno, nos pidió que por favor tuviéramos la paciencia necesaria hasta que ella leyera la causa, me parece correcto, porque eso es importantísimo, que la ley tenga un conocimiento acabado de la causa. Entonces, bueno, habrá que darle tiempo para que eso ocurra. En la causa principal, lo que te puedo hablar es que hay líneas de investigaciones incompletas. Y eso es lo que hay que completar, líneas de investigaciones incompletas. Una de las líneas de investigaciones sería esta de la que se está hablando, pero es una de las líneas de investigaciones. Por otro lado, sí hubo, creo que, por lo menos por lo que yo veo, un compromiso en cuanto a el tema de la investigación de la accionar de la policía concretamente durante la búsqueda y el hallazgo del cadáver de Marisol, que eso sea, hay una causa penal que tramita la Fiscalía 4 y una causa en asuntos internos de la policía, y en esa causa fuimos citados la semana pasada los abogados para prestar declaración testimonial, bueno, objetivamente sobre lo que podríamos aportar. Ustedes, Daniel, cuando lo citan en ese caso, ¿van de acuerdo a lo que ustedes vieron en la investigación? Sí, van a declarar. De mi parte, es decir, yo lo que tengo que destacar son las cosas contradictorias de la investigación. Es decir, yo no tengo un conocimiento directo, de lo que pudo haber ocurrido. Es decir, yo intervengo como abogado en la causa, no es que estuve en los hechos y puedo testimoniar en base a conocimiento directo. Puedo testimoniar en base a lo que veo en la causa, que son contradicciones. Por ejemplo, si a mí la pericia me dice que es un dato objetivo y concreto que Marisol murió después de las 9 de la noche, es evidente que no pudo estar ahí. Es decir, eso es concreto. No pudo estar ahí hasta las 9 de la noche al lado de una palmera cuando todo el mundo la buscaba, viva. Es imposible, es decir, esos son pequeños detalles, te digo, ¿no es cierto? Sí. Cosas más gruesas que esa que demuestran que hubo. Digamos que o está mal la pericia o está mal algo en la causa. Sí, no, pero bueno, hay varias cosas más que coadyuvan a determinar que ese no fue el lugar. Claro. El lugar del hallazgo no fue el lugar de la muerte, es decir, eso es un elemento, pero ahora a esta altura, por suerte, se han agregado elementos donde se demuestra que, más cosas que demuestran que ese no fue el lugar, el lugar del hallazgo no fue el lugar de la muerte. Y a partir de ahí entonces hay algo que se relaciona directamente con la investigación policial. esa causa creo que después de que tuvimos, que esto fue público, tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad, con Granados, uh-huh. Que la gestionó el intendente de Saladillo, donde estuvimos todos, todas las partes, digamos, bueno, obviamente no el único imputado hasta ahora, pero sí la parte particular ramificada, es decir, el esposo, los hermanos, los abogados, estuvo presente el intendente, y bueno, y hubo un compromiso en esa investigación, en darle agilidad a esa investigación. En principio lo vimos por parte de Asuntos Internos, que es una investigación interna, digamos, administrativa interna, que hace la policía, donde al menos como primera medida se nos llamó a declarar para que aportáramos nosotros cuáles datos veíamos como al menos contradictorio o que nos llamara la atención para empezar a investigar. Lo demás, que me consultás si hay elementos hoy concretos para imputar a otra persona, sea quien sea, yo te diría que no. Es decir, todavía no los hay. Pero bueno, también te digo que somos optimistas. No sé si será por ese lugar o por el otro, pero yo creo que, por lo menos esto es una apreciación mía, creo que la por el lado de la investigación es donde se va a llegar. Es decir, es por ahí donde se va a llegar. No por el lado de la investigación directa, sino por el lado de que podría haber habido, digamos, alguna connivencia policial, por decirlo de alguna forma. Sí, por el lado de la investigación directa, debiéramos ver qué dicen los nuevos testigos que todavía no han declarado. O sea, acá hay muchísimos testigos que están para declarar, pero desde hace muchos meses que hemos ofrecido a las partes. Las dos partes ofrecimos muchísimos testigos. Imagínate vos que desde julio, que la tenía el doctor Romero, solo declararon creo que 15. Y debe haber por lo menos dos veces más de testigos. Testigos que ya han declarado, testigos que declararon la primera parte de la investigación y que llamativamente las declaraciones no aparecen en el expediente. Esos avances no estuvieron. Es decir, puede ocurrir que de ahí también salga un elemento, pero cualquiera de las dos, es decir, dándole agilidad a las dos investigaciones, creo que es la forma de llegar lo más rápido posible, por lo menos a acercarnos y tener una o sea, empezar a descartar línea de investigación y quedar con la más con la más verosímil, ¿no es cierto? Daniel, ¿me decís que hubieron declaraciones que desaparecieron del expediente o por lo menos no están donde deberían estar? No, sí, eso estoy diciendo, sí. Hay al menos por lo que hemos detectado, tres declaraciones que una persona que me aseguró a mí que había declarado, que la declaración no está, y después hay dos declaraciones, o sea, dos diligencias procesales, digamos, que están hechas, aparecen hechas en el expediente, y que esas diligencias no se pudieron haber hecho si no hubo una declaración testimonial previa. Están hechas las diligencias testimoniales y las declaraciones testimoniales no están. La verdad es que sabemos, uno lo ve en muchos medios, en las noticias, que este tipo de hechos ocurren, ¿no?, en distintos lados de nuestro país. Uno lo que pensaba es que aquí en Saladillo estábamos como alejados de este tipo de cosas, de este tipo de entramados, de entuertos, hasta hechos casi de corrupción que podemos hablar, Daniel, en esta causa, de acuerdo a las investigaciones que se están dando. Mira, una investigación se puede llevar a se puede hacer mal por dos motivos. Una es por negligencia y otra es por deliberadamente, es decir, dolosamente, con intención de hacerla mal. Es decir, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver investigaciones en muchos lugares negligentes, ¿no es cierto? Que no se hizo bien tal cosa, que no se preservó tal otra, pero fueron por negligencia. Uh-huh. Yo creo que acá no. Es decir, acá ya no podemos hablar de negligencia, porque que un cadáver aparezca donde no tiene que aparecer, ya no podemos hablar de negligencia. Hay algo que ya a esta altura casi no se discute. No se discute. Es decir, que a Marisol no la mataron en ese lugar. Porque si no, entonces tenemos que descreer de todo. Es decir, y de todo implica lo poco objetivo y serio que tenemos. Es decir, si nosotros no podemos tomarnos de pericias, las pericias, la hora de muerte está ratificada, no es que la dieron una sola vez. lo dijeron en el informe preliminar y lo ratificaron en el informe final de autopsia. Y después, por si había alguna duda sobre el tema del frío y todo lo demás, eso se nos fue aclarado, si bien extraoficialmente que no hubo eso, que no existió eso, se nos aclaró también un poco el tema de la, del tema de la, de la murguera. Bueno, no consta en el expediente, ya tendrá que constar. O sea, no habría motivo para que hubiera un error tan tan grosero en cuanto a la determinación de la hora de muerte. Entonces, sí, tenemos que la hora de muerte fue a partir de las 9 de la noche, y para hacer, digamos, hay un informe inclusive más contundente todavía, que hablan de, hasta de alrededor de la 1 de la mañana, pero pongamos a las 9 de la noche, y ella desaparece a las 5 de la tarde, porque esa hora, digamos, es la hora que desapareció antes, ¿verdad? Antes la vieron, no sé a qué hora desapareció, pero quiero decir, el último momento, que última hora en que la vieron fue alrededor de las 4 y 10 de la tarde. Pero bueno, suponiendo que ella a las 5, era seguro que alguien se iba a preocupar porque tenía que volver a buscar a sus hijos al colegio, y que a esa hora iba a levantar sospecha, y que ya a esa hora, cuando empezaron a llamarla, no contestaba el celular, quiere decir que a partir de las 5 de la tarde, ella estuvo privada de su libertad y sin su consentimiento. ¿No es cierto? Porque de última hubiera llamado, hubiera contestado el celular, si estaba para no alertar a nadie, hubiera hecho un llamado, cualquier excusa. Es decir, que a partir de las 5 de la tarde, evidentemente, estuvo privada de la libertad sin su consentimiento. Máxime que a las 7:30 más o menos empezó la búsqueda. Y si la hora de muerte es a las 9 de la noche, como mínimo, ¿no? A las 9 de la noche. Y las lesiones que tienen son todas inmediatamente, es decir, si bien tiene una lesión vital, es decir, que es estando viva, que es, si bien no le causó la muerte, sí pudo hacerle perder la conciencia, que fueron los golpes, la pericia dice que fueron inmediatamente anteriores a la muerte, es decir, que no es que la que estuvo desvanecida a golpes durante 4 o 5 horas, no, es decir, ella estuvo viva, no tiene signos de atadura, no tiene signos de ningún tipo de intoxicación, es decir, estuvo viva, sin atar, de alguna manera, forzada a estar en esa situación, pero, y eso no puede ser en un lugar a vista de todos. No, está claro. Entonces, eso es objetivo, o sea, no estoy inventando nada, eso es objetivo. Entonces, que alguien me explique, si alguien me puede explicar cómo esta chica murió por lo menos a las 9 de la noche y cómo la tuvo alguien ahí, digamos, sin estar atada, sin estar dormida, sin estar intoxicada hasta las 9 de la noche y que nadie la haya visto cuando rastrillaron todo ese lugar. Si alguien me explica eso, bueno, yo puedo cambiar de opinión, pero nadie me lo puede explicar. Entonces, eso es claro, ahí no murió Marisol. Sí. Es más, estuvo varias horas viva, inclusive cuando la estaban buscando estaba viva. Y estuvo en algún lugar viva, privada de su libertad. Daniel, aparte de los elementos contundentes que nos aportás, consulta que te hago. En la causa de la investigación, ¿no? ¿Figuran policías con nombre y apellido o se está haciendo una investigación general sobre toda la policía? No, se está haciendo la investigación, digamos, sobre todos los que intervinieron en la búsqueda, en el rastrillaje, pero sí hay datos de nombres y apellidos. Sí, hay datos de nombres y apellidos que fueron aportados. Sí, hay datos. Que lo están indicando como posibles vinculaciones entre... vendría a ser entre el asesino y en... O sea, no sé si entre el asesino, sino entre, digamos, nombres de los que intervinieron. Acá hubieron directivas, o sea, la policía actúa por directiva, es una estructura jerárquica. Entonces, bueno, figuran quién daba las órdenes, quién estaban mayormente involucrados en el tema. Yo no creo que nadie haya hecho algo sin que lo supiera, por lo menos, alguien con un poco más de autoridad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, aparecen aparecen algunos nombres. Daniel, vos tenés confianza, por supuesto, sos abogado, supongo que vas a decir que sí, pero vos tenés confianza real de que se va a encontrar el culpable. Sí, yo tengo confianza que va a llevar tiempo, seguro que va a llevar tiempo, porque cuando algo viene tan feo, tan mal, va a llevar tiempo, pero se va a encontrar porque es demasiado grande, me parece, lo que se armó como para que todos puedan dar explicaciones convincentes. ¿entiende lo que digo? Uh-huh. Es decir, cuando es algo que ha hecho uno solo, bueno, se puede tener, pero cuando ya intervinieron más de una persona, digamos, no en el hecho así, pero en tratar de despistar, de encubrir, etcétera, etcétera, es imposible mantener un pacto de silencio sin que nadie se contradiga, sin que nadie diga, o sea, acá hay gente que va a tener que fijar muchísimo. Y bueno, estamos ansiosos esperando que expliquen. Lo que ocurre, también es cierto que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente, y máxime en una causa donde ya pasaron tres fiscales. Entonces, cada fiscal que interviene, lo menos que tiene que hacer es leer la causa. Y un fiscal, digamos, que toma esta causa, la toma con todo su trabajo que propio de una fiscalía, y si realmente quiere hacer, que eso lo entiendo perfectamente, si quiere hacer un trabajo serio, la nueva fiscal, lo primero que tiene que hacer es ella misma leer las 4.000 fojas del expediente, pero leerla implica leerla, analizarlas y empezar a ver como tratamos de hacer nosotros cuando tuvimos las constancias de la causa, a ver qué nos cierra con qué, dónde están las contradicciones, cuáles son las cosas extrañas que vemos en la causa. Entonces me parece muy sano, muy bueno, que y espero que así sea, lo que me informaron la semana pasada de la fiscalía, que la doctora Medina estaba abocada a estudiar la causa, cosa que en realidad yo no me dio la misma sensación cuando la tenía el doctor Romero. No me pareció que pudiera tener no me pareció que tenía un conocimiento acabado de la causa. ¿Te inclinás? Sí, Daniel, si se puede conocer, porque a mí una de las cosas que me preocupa también en el marco de la causa es que a este tiempo todavía ni siquiera se conoce públicamente el móvil del hecho. ¿Ustedes se inclinan por una cuestión que tenga que ver con algo más pasional? ¿Todavía no se aventuran a nada porque no hay elementos suficientes? Claro, lo que pasa es que lo que puedo responderme, Daniel, no quiero decir el móvil sin saber, sin poder determinado claramente quién es el autor, pero digamos las líneas de investigación que no están agotadas llevan a temas de relaciones, digamos, de relaciones. Yo no quiero hablar ni de pasional ni nada, pero la línea de investigación no agotadas llevan a temas de relaciones humanas, digamos, de gente que de alguna manera relacionada. Vos lo que descartarías es que sea algo medio al voleo o de casualidad. Y por lo menos lo que hay hasta ahora, lo único que habría al voleo sería la persona que está imputada, que podría ser al voleo. Por lo demás no hay otras líneas, no surgen por lo menos hasta ahora otras líneas que pudo haber sido una cuestión al voleo. No surge, para nada. Daniel, eso no quiere decir, bueno, que por ahí haya un giro, pero me parece que a esta altura ya no hay un giro. Es decir, hay que todo se va a centrar en lo que hay, que todavía, digamos, por eso te digo, no fue agotado. Daniel, en lo que respecta a la causa que la investigación, creo que es una investigación, me corregirás vos, respecto a la actuación de la fiscal Ortel. No, es una causa. ¿Es una causa? Es una causa penal donde se investiga toda la primera parte de la investigación. ¿Hubo avances en el marco de esa causa? No, en esa causa no hubo avances porque recién hace muy poco que tuvo designada, tuvo adjudicación de fiscalía, es decir, acá hubo mucha vuelta en esta causa, recusaciones, excusaciones, bueno, cuestiones muy técnicas. Lo cierto y concreto es que hace no hace más de 20 días, un mes, que la causa tiene adjudicación de fiscalía, que es la Fiscalía 4 de La Plata, que es la que la va a investigar, y bueno, también todo empieza ahora, es decir, no hay un gran avance, pero sí hay un compromiso. Hemos visto que por lo menos se ha tomado como un compromiso de instarla, ¿no es cierto? Daniel, te agradezco muchísimo el contacto telefónico, porque ya te digo, se hablaba muchísimo, sobre todo a raíz de esta nota que publica el diario La Nación, y la gente consulta, quiere saber si es cierto, si no es cierto, qué hay de verdad o qué no, y a veces es complicado poder explicar determinadas cosas, por eso te agradezco mucho. Lo que pasa es que, está bien, es una nota periodística, yo la leí, después escuché otro medio que la que Nacional que un poco dijo lo mismo que decía La Nación. Yo no sé, supongo que ellos tendrán sus fuentes, tendrán personas especializadas que mirarán las actuaciones, pero bueno, decir tan rotundamente lo que dijo todavía es prematuro. Hay cosas que sí son verdades y otras que son un poco prematuras, pero bueno, sí es cierto que una de las líneas de investigación relacionaría una persona relacionada, o sea, más o menos de las características que dice el diario, ¿no es cierto? Pero es una línea de investigación, pero no estaría con el avance que todavía lo afirma el diario. Uh-huh. Eso no quiere decir, si Dios quiere, que lo podamos tener, ya sea para confirmarlo o para descartarlo. Sí, claro. Tampoco es bueno que en la boca de la gente anden nombres de personas que por ahí no tienen nada que ver. Además, bueno, yo he escuchado que después se ponen o se conjeturan nombres que tampoco tienen nada que ver con la línea, digamos. Sí, sí, es lo que yo decía también en privado, que se han hablado y se han nombrado a varios empresarios de Saladillo, ¿no? Muy cuidadoso porque está en juego el buen nombre y honor de la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Sin duda. Daniel, te agradezco muchísimo el contacto. Obviamente que si nosotros tuviéramos, yo por lo menos tuviera la seguridad o tuviera la prueba contundente, sería el primero que lo diría. Pero bueno, si no la tengo que ser muy cuidadoso. Como soy muy cuidadoso con el imputado, ni siquiera quiero decir el nombre, porque si este chico no tiene nada que ver, después el nombre queda. Y es un delito muy grave. Sí. Es un delito muy grave. Daniel, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Hablamos con Daniel Morbiusi, el abogado de los hermanos de Marisol.